yo te quiero, que soy sincero y con eso basta. Él solo te ofrece dinero y yo solo mi cabaña. Dime amor, ¿tú qué prefieres? La, la, la. Decídete ya a quién tú quieres. La, la. Ya deja ya de jugar. Ya no juegues con mi corazón. Dime amor, ¿tú qué prefieres? Baila, baila con el timbal del niño Perico. Dime amor, ¿tú qué prefieres? La ira, ira. Decídete ya a quién tú quieres. La ira. Deja ya de jugar. Ya no juegues con mi corazón. Deja ya de jugar. Ya no juegues con mi corazón.